Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy presentaremos el programa número 29. La literatura en Antioquia en el siglo XIX, segunda parte. Con la profesora Livia Restrepo, hoy en una nueva audición del ciclo de Historia de Antioquia, vamos a continuar con este tema tan inquietante y tan ameno, además, de la literatura de Antioquia, profesora, ¿no es cierto? Y tan contradictorio, doctor. Sí, claro, claro. Tan contradictorio porque al fin y al cabo diversos autores han abordado la cuestión de la historia de la literatura entre los antioqueños y uno encuentra posiciones muy diversas y una serie de fechas, de datos y de elementos que lo confunden a uno mucho, pero nos vamos a ir con algunos de las investigaciones y de los trabajos realizados en las últimas décadas, precisamente para tratar de puntualizar. A mí personalmente me gusta mucho toda esa complejidad que se presenta a nivel de la historia de Antioquia. Algunos sugieren, por ejemplo, que se debe hacer es una historia comparada. Hay otros personajes que toman la historia de la literatura en Antioquia, cerrándola sobre sí misma. No obstante, pienso que todos los aportes que los autores, por ejemplo, un Sebastián Pineda o un Raymond Williams, el mismo autor que tanto citábamos en la sesión anterior, pues me parece muy interesante mostrar toda esa variedad y esa diversidad de perspectivas. Es decir, las distintas escuelas de interpretación histórica han estado entrando en juego también en lo que ha sido la lectura comprensiva de la historia de la literatura antioqueña. Por supuesto, es que no es solamente hablar acerca de lo que se ha escrito en las novelas, el cuento y la poesía, sino también la crítica que muchos de esos mismos autores de esa época elaboraron, se miraron a sí mismos, hacían críticas muy contundentes, hasta el punto que nosotros vamos a encontrar una actitud rebelde, irreverente, diferenciadora. Entonces vamos a encontrar también otros autores que hablan de ese regionalismo, del costumbrismo, hay otros que dicen que no. ¿Qué es lo que sucede con la historia? Quisiera aclararlo en este punto. Nosotros podemos hablar y decir historia como aquello que pasó en una sociedad, en una comunidad determinada, y otra historia, podríamos llamarla con H minúscula, el acercamiento o la interpretación que aquellos que nos están contando la historia es aquella interpretación que están realizando esas personas, y uno, digamos, que ve convertirse un tema como en una cantidad de debates, de cuestionamientos y de interpretaciones que es muy difícil para una persona de pronto llegar y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo cierto aquí? ¿O cuál es la verdad? Que es la pregunta más frecuente. A veces con el riesgo de la sobreinterpretación. Por supuesto, o sobrevaloración. Sobrevaloración, de explicar asuntos que el mismo autor original en ningún momento se propuso ni se imaginó. Recuerdo que hace algunos años hacíamos una tertulia con Manuel Mejía Vallejo cuando publicó una de sus últimas novelas, que fue Los Abuelos de Cara Blanca. Sí, señor. Salió un artículo de crítica en una revista o en un suplemento literario de Bogotá, donde decía que era la gran protesta de Manuel Mejía Vallejo contra la opresión de los indígenas americanos. Y él nos dijo, no pensé en eso, absolutamente. Yo no tenía ninguna intención de tipo contestatario, simplemente era la literatura por la literatura. Imagínese usted, muchas veces estos autores, tratando precisamente de tejer sus historias, sus cuentos, sus relatos, sus crónicas, sus novelas, entonces ocurre ese fenómeno tan curioso que una vez es publicado el libro, ya no le pertenece al autor, le pertenece a los lectores, y cada lector va a ser entonces un intérprete nuevo que va a encontrar, digamos, sentidos que en realidad el autor no le quiso dar. ¿Cuántas veces de niña yo escuchaba decir que la literatura antioqueña, pues básicamente era costumbrista, y que el mejor de los novelistas y cuentistas antioqueños era, y entre otras cosas, no solamente el mejor, sino el único, era don Tomás Carrasquilla? Pero después uno con el tiempo empieza a encontrarse toda una serie de producciones, de relatos, de cuentos, que es muy interesante ir de la mano de algunos conocedores. Yo no lo soy en absoluto, no soy sino una aficionada, para poder entonces ingresar a ese mundo de la literatura antioqueña y empezar a mirar cómo va siendo ese proceso tan particular y tan especial, de cómo se van desde la mitad del siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, se va construyendo, se va elaborando toda una historia del relato, de la poesía, que tiene unas características muy interesantes, a la que los críticos y los estudiosos entonces le van asignando tendencias, posiciones, algunas críticas, por supuesto. Uno no puede desconocer que una cantidad de novelas y cuentos pasaron a los cajones de los escritorios y nunca más se volvió a oír de ellas. O a reposar en las estanterías de las bibliotecas, mejor, a yacer. A yacer en las estanterías. Esa es la palabra, yacer en las estanterías, porque eran obras que no fueron significativas, no pegaron, ¿sí? No tuvieron éxito, porque al fin y al cabo los lectores son los que van legitimando también y van autorizando una producción. De todas maneras, al encontrar una cantidad de obras, cuentos, relatos en las distintas publicaciones, pues se puede hacer un seguimiento y un rastreo de lo que fueron aquellas obritas. Si en ese momento hubo crítico, imaginémonos hoy por hoy, 100 años después, la mirada crítica que podemos poner sobre esa literatura antioqueña de finales del siglo XIX, que por cuestión de costumbres, de mentalidad, de otro tipo de tradiciones, son otras las formas de ver nuestra realidad. La Medellín de hoy no es la misma de la Medellín, sí, la Medellín de finales del siglo y comienzos del siglo XX. Y es verdad, profesora, que ayer como hoy ha habido autores que eclipsan a los demás. El caso de Carrasquilla, a quien muchos consideraban el único cuentista antioqueño, es uno de los más significativos. En estos días hemos venido en un trabajo desde la editorial de la universidad con las otras 7 editoriales universitarias del grupo de las 8 universidades. Sí, señor. Este trabajo fue propuesto desde la rectoría de AFIT por Juan Luis Mejía, consistente en la publicación. Es una propuesta que está todavía discutiéndose, falta pues un convenio entre los rectores, por supuesto, de 100 obras representativas de Antioquia, sobre todo rescates de obras, para recordar lo que fue el bicentenario de la independencia de Antioquia que arrancó pues en 1813, ¿no? Sí, señor. Y hemos encontrado, nosotros desde la editorial nos proponemos publicar 10 libros y vamos a comenzar con obras que son desconocidas y con cuentos como por ejemplo de Tulio González, El último arriero, y otros cuentos, verdaderos modelos de cuento ceñidos a los parámetros, a los estándares más exigentes de la crítica universal, no solamente Carrasquilla brilló en su época. Por supuesto, en la sesión pasada hablábamos de autores como el mismo Eduardo Zuleta, Camilo Botero, Juan J. Molina, es decir, hay una cantidad de autores, ¿sí? Juan de Dios Restrepo, Ricardo Restrepo, hay una cantidad de poetas, autores, pienso en Epifanio Mejía, como lo dice muy bien el doctor Naranjo, Alberto Naranjo Mesa, que todas estas incursiones en el mundo de la literatura dejaron una cantidad de piezas extraordinarias que bien vale la pena entonces emprender una tarea de reedición para lograr precisamente un conocimiento más cercano, un proceso de difusión, un acercamiento precisamente a la obra de estos grandes maestros de la literatura. Por supuesto, hay muchos en otros rincones de Colombia, pero nos hemos tragado el cuento que en Antioquia no había cultura literaria, no había, más allá de Tomás Carrasquilla, ¿cierto? No había, digamos, por ejemplo, producción de novelas, de cuentos, y resulta que a pesar de todas las dificultades, se fundaron revistas, bueno, revistas algunas que duraban 1 o 2 años, se abrían concursos, y de ahí se puede sacar, después de un rastreo minucioso en archivos, en bibliotecas particulares, de la mano de estos grandes investigadores. Yo menciono mucho a Jorge Alberto Naranjo, usted nos habla precisamente del doctor Darío Ruiz. Darío Ruiz. Tiene un ensayo del proceso de la cultura en Antioquia. Imagínese. Donde tiene su propia y respetable interpretación, por supuesto. Por supuesto, pero es que de eso se trata, de lograr precisamente toda esa profusión de ideas, de posibilidades, de perspectivas, porque no se trata de encuadrarnos en una sola, pero sí ir mostrando cómo, además de hacer facturas, de escribir cartas de cobro, los antioqueños de la segunda mitad del siglo XIX en adelante, y por supuesto en el siglo XX, y por supuesto hoy todavía, hay una gran producción en la literatura, en la poesía, en las crónicas y demás. De esa manera, podemos ir tomando enseguida ese periodo de transición que es tan hermoso, ya de fines del siglo, digamos 1890-1900. Con todo y la riqueza y la variedad de la producción literaria en Antioquia, profesora, ¿no cree usted que sí ha sido una dedicación de grupos, de élites, de aristocracias de las letras? Porque, por supuesto, han leído el alma popular, se han acercado a las costumbres más profundas de la gente, pero el culto a la literatura ha sido de pocos autores. Digamos, hay una particularidad, y es que precisamente para tener acceso a la posibilidad de escribir, de relatar, expresar, de jugar con la fantasía y con todo lo que en Antioquia fue materia novelable, se requería precisamente que la mente que estuviera encargada de hacer todas estas actividades tuviera una preparación. Obviamente no era una preparación, digamos, profunda en literatura, ¿sí? Es decir, estudió literatura, no. Cuando uno se asoma a estos personajes que escriben todas estas obras a las que nos hemos venido refiriendo, pues son personas que han estudiado derecho, que han estudiado medicina. Tenemos diversos casos. Ingeniería. Personas con una capacidad y una profundidad de reflexión, de análisis, hasta el punto que a don Francisco Gómez, F. Gómez, ingeniero, también se le atribuye una gran capacidad psicológica, pero es precisamente por el talento y la inteligencia. Ahora bien, estas personas que obviamente tenían estudios superiores, forman parte de una élite intelectual, pero que fueron capaces de encontrar, tanto en la vida rural como en esa vida, llamémosla entre comillas urbana, porque es una vida de aldea que se va formando en Medellín, para ir logrando captar y encontrar y hablar de una cantidad de temáticas a las que tenían acceso a partir de la observación, de una mirada atenta, haciendo visibles a través de la literatura, inclusive las condiciones sociales. Pienso en el doctor Alfonso Castro, pienso en el mismo doctor Manuel Uribe Ángel, de tal manera que son capaces de ir dando cuenta, no ya por la vía de la historia y de la crónica, ¿sí?, pero sí de una serie de estudios sociológicos a través de la literatura que son muy importantes. Eran profesora, unos grupos reducidos, pero con una gran vocación social, por decirlo así en términos más con modernos. Con inquietudes y con un espíritu crítico muy agudo. León de Greiff en 1914 escribía, por ejemplo, sobre la Villa de la Candelaria, y hacía una crítica muy severa que hoy se recuerda cuando decía: vano el motivo de esta prosa, nada, cosas de todo día, sucesos banales, gente necia, local y chata y Roma. Y concluía: cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en un mayor volumen de la panza. Y más adelante Fernando González cuestionaba a los gordos del Parque de Berrío. Y hay que ver esa crítica tan demoledora que hace de Medellín y de sus habitantes Gregorio Gutiérrez González en ese cuentecito por allá de 1852, durísimo. Y de Antioquia. Durísimo, y de Antioquia. Sí. Precisamente leí el otro día un artículo muy interesante ahí, haciendo mi deporte favorito, que es navegar por internet. Encontraba unas definiciones y un análisis muy interesantes de un señor Sebastián Pineda, y él mencionaba una cosa, porque la propuesta de él era hacer un análisis comparativo. Entonces él decía: mientras Bogotá, esto era un ejemplo que daba este señor, ¿sí?, mientras Bogotá se abría al mundo cosmopolita, es decir, se abría en la literatura hacia otros lugares, Antioquia se cerraba sobre sí misma. Usted recuerda lo de Gutiérrez González, en una conversación con Jorge Alberto Naranjo hacía referencia al momento en que nació ese poema que hablaba de raza de mercaderes, pueblo impío, o pueblo de mercaderes, raza impía, en fin, ya. En las antologías de Gregorio Gutiérrez González han eliminado este cuento y este poema porque es muy duro. Durísimo. Es muy duro. Le da madera a los antioqueños con una capacidad y un humor y una sátira. A mí me encanta ese cuento porque está escrito precisamente a la manera, con las costumbres, con los giros del lenguaje de esa época. Pero en ese poema entonces es demoledor, poniendo en cuestión, ¿sí?, él mismo, crítico, una hermosura de cuento. Lo conocí la primera vez precisamente por haber estado presente en una charla, en una conferencia magistral del doctor Jorge Alberto Naranjo, y lo ha leído. Y yo me quedé fascinada porque es precisamente esa capacidad que tiene el antioqueño de encontrarle peros a todo y de volcar una serie de sátiras con muy buen humor, por supuesto, una pluma exquisita, mostrar los defectos de esa sociedad medellinense, que yo creo que los antioqueños también debemos revisar de vez en cuando, ¿sí?, esos supuestos valores y ser autocríticos. Y ya nos estaban enseñando a ser autocríticos. Es cierto. Y esa autocrítica, esa deliberación sobre las costumbres y ese señalamiento de los defectos del pueblo y de los dirigentes de entonces, se hacía en la producción literaria, sobre todo en las novelas y en los poemas, como también en los ensayos, a partir de las tertulias, de esos grupos de reunión que pasaron a la historia de la literatura, como la tertulia del Negro Cano, como las que mencionábamos la semana pasada, sí, señor, de los bohemios, los alegres bohemios, como la de los Panidas, que fue una de las más, de las que más impronta dejó en la historia de nuestra literatura. Exacto. Casi se podría decir, bueno, los estudiosos, los que son conocedores, van hablando entonces de diversos periodos, van haciendo mención especial de ciertos grupos y hablan de pronto de esos rasgos del romanticismo en la literatura antioqueña. En esas tertulias se reunía gente de las más diversas actividades. Como usted bien lo ha dicho, pues había en la producción literaria de Antioquia médicos, abogados, ingenieros, en fin. El León de Greiff, volvamos a León de Greiff, sí, en sí, la balada trivial de los 13 Panidas. Bellísimo. Comienza así, miren, hace pues todo ese caleidoscopio de profesiones y oficios: músicos, rapsodas, prosistas, poetas, pintores, caricaturistas, eruditos, nimios estetas, románticos o clasicistas y decadentes, si os parece. Pero eso sí, locos y artistas, los Panidas éramos 13. Y sigue más adelante de atormentados macabristas, figuras lívidas y quietas, rollizas caras de hacendistas, trágicos rostros de profetas y satíricos y humoristas, o muy ingenuos, si os parece, en el café de los moquistas, los panidas éramos 13. Los 13 panidas. 13 autores que dejaron una huella muy una huella importante muy grande. En lo que ella, una huella muy de grande. Principios de siglo. Inclusive también se habla de los autores del quinquenio de oro. Y no falta el crítico, el duro, que diga que hay mucha poesía, mucha literatura que no vale la pena, pero es que eso lo reconoce uno desde una perspectiva muy objetiva de toda esa producción, que merecen especiales menciones. Por ejemplo, el autor de esas palabras tan deliciosas que definitivamente no hay posibilidad alguna, hay imitadores de León de Greiff, sí. Pero el manejo de las palabras, del vocabulario, ese ritmo, esa musicalidad de la obra de él, definitivamente ha sido insuperable. La invención de palabras. La invención, que eso es extraordinario. Esa tarea de inventar palabras es toda una innovación cultural. Y mientras nosotros encontramos autores, por ejemplo, que hacen énfasis en hablar o en escribir a lo antioqueño, encontramos personajes extraordinarios que se dan a la tarea de inventar palabras precisamente dentro de la producción de ese grupo tan especial. Esta balada de los 13, balada trivial de los 13 panidas, la he leído de un libro que publicó la editorial de la Bolivariana hace ya muchos años, con la recopilación de Hjalmar de Greiff, hijo de sí. El maestro León de Greiff. ¿Cómo se llama se esa llama obra? Poemas para sus amigos. Reúne algunos de los poemas que aparecieron en la primera edición de Obras Completas, que todo el mundo dijo que habían sido incompletas, que publicó Alberto Aguirre a mediados del decenio de los 50. Uh-huh. Más adelante, la Universidad de Antioquia publicó también una selección de obras, o mejor, una compilación bastante completa, es así, también dirigida por Hjalmar de Greiff. Entonces tenemos nosotros una obra suntuosa en muchos aspectos. Desafortunadamente, pienso yo, a algunas personas no les interesa ese acercamiento, pues porque hay toda una industria de las artes, hay una industria del espectáculo, y leer da pereza, y leer para qué, y para qué nos vamos a asomar en estos personajes, pero resulta que tenemos nosotros entonces toda una producción bellísima que tuvo muchas dificultades precisamente durante la Guerra de los Mil Días. Recordemos ese episodio lamentable de la Guerra Civil de los Mil Días, que no solamente fue nefasta a nivel político, en programas anteriores habíamos contado que fue nefasta para la construcción del ferrocarril de Antioquia, para el desarrollo de muchas regiones colombianas, con todos los efectos tan impresionantes de las guerras. Resulta que para el arte y la literatura en Antioquia no fue menos nefasta, ¿sí? Por esas dificultades materiales, precisamente, porque muchos de estos autores tuvieron la experiencia en esa guerra, eso después revertiría en algunas obras, también por censuras políticas. Muchas de estas revistas que se venían publicando, las hemos mencionado, La Miscelánea, El Montañés, El Cascabel y otras de otras regiones, pues se interrumpieron estas publicaciones o se acabaron. La publicación, la edición de libros también disminuyó. La publicación de libros, así como la de las revistas, disminuyó o fue completamente acabada, ¿sí? Fenómenos, por ejemplo, como el cierre de las bibliotecas públicas. Sobre todo, y hay una razón que nos muestra el doctor el doctor Jorge Alberto Naranjo Mesa, y es que muchos de los lectores se podrían confundir en estas bibliotecas con conspiradores. De tal manera, toda esa devastación de la Guerra de los Mil Días hace que toda esa experiencia lleve a que los a que estos escritores, estos autores como Carrasquilla, Rendón, F. Gómez, el mismo Alfonso Castro, Vives Guerra, José Montoya, fueran escribiendo. Ellos fueron escribiendo en sus trabajitos callados, que después se publicarían, toda una cantidad de ideas surgidas de esta época tan dramática por la que pasaron los territorios en Colombia. Y después, cuando ya saldrías, se sale de esa guerra de los mil días, empezaría y se retomaría nuevamente la publicación. Y uno de esos libros que se menciona especialmente como de la experiencia de la guerra es ese volumen de cuentos llamado El Recluta, ¿sí?, de varios autores. Son 10 cuentos publicados hacia 1901, que están mostrando precisamente toda una serie de testimonios de esa guerra, junto con otros libros, El Camino de Palo Negro, de Lucrecio Vélez. Es decir, todo empieza a ser aprovechado en estos textos, y se sigue entonces toda una publicación en esa primera década del siglo XX que tiene que ver, y si nos asomamos, encontramos hombres, autores, hombres trabajando en una cantidad de relatos bellísimos. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada. Del ciclo Historia de Antioquia. Hoy estamos presentando el programa número 29. La literatura en Antioquia en el siglo XIX, segunda parte. Unos cuentos desgarradores los que aparecen en El Recluta. Entre ellos hay uno de Carrasquilla, A la Plata, si mal no recuerdo, cuentos que mostraban esa tragedia de los hogares destruidos con motivo de la ida de los hijos mayores a la guerra. Imagínese. Regresaba ya el recluta y no encontraba a nadie, encontraba el rancho en cenizas, ya los papás se habían ido quién sabe para dónde. En fin, son relatos que no sé a quién se le habrá ocurrido, de pronto no sé hasta ahora, llevarlos al cine, porque constituyen por sí solos guiones para unas excelentes... Y evidencias, testimonios de la historia de un episodio tan doloroso como fue esa guerra, junto con otras guerras inciviles, así las denomino, de no tener en cuenta. Hoy vemos desarraigos, desplazamientos, una guerra sorda, soterrada, pero también vemos nosotros toda esa tragedia humana que está escrita en estas páginas de estos autores cuando sacaron su texto de su libro de autores varios, Del Recluta. El libro se publicó en 1904. Sí, sí. El original. Y luego en 1900, hacia el año 2000, la editorial EAFIT publicó una versión facsimilar, con la misma portada del libro original, Del Recluta. Es todo un movimiento entonces de posguerra que muestra precisamente toda esa posibilidad de publicación de toda una serie de obras que, para dedicarles un espacio minucioso a una crítica de tendencias, una crítica literaria exhaustiva, nosotros, bueno, tendríamos que abrir un programa exclusivo para esa temática. Es muy curioso, cuando empiezan ya la segunda década del siglo XX, doctor, empiezan a aparecer en los números de las revistas, por ejemplo la revista Sábado, empiezan a aparecer los cuentos y los relatos de mujeres antioqueñas, igualmente pertenecientes a esa élite, a aristocrática de Medellín, mujeres que sabían leer y escribir, mujeres que fueron rompiendo con una serie de tradiciones y empiezan a escribir una serie de textos, a participar en los concursos con poemas y con relatos, y encontramos muy asociadas a estos personajes, a estos hombres escritores, por ejemplo, a Lorenza Quevedo, ¿sí?, que escribe acerca de la vida, los felices. Encontramos a la señora Lidia Bolena hablando de la abuela Recuerda. Mujeres que empiezan a expresar también en estos revistas, en estos semanarios, en las publicaciones, sus propias observaciones, vivencias. Se hace conocer, por ejemplo, doña Blanca Isaza de Jaramillo con un cuento de la montaña. Nosotros vamos viendo, sí, como ese movimiento, hablando de lo rural, de la montaña, del campesinado, de las tareas, pero hablando también de Medellín, de esa ciudad que para esta fecha de 1920 empieza a, digamos, sufrir un crecimiento ya fuera de la línea de crecimiento demográfico que había tenido durante el siglo XIX, que empieza a estallar sus propios límites y empiezan a suceder en esa pequeña aldea de Medellín una serie de cambios, de los cuales también las mujeres empiezan a hablar. Por ejemplo, otro cuento de Enriqueta Angulo, La Ciega, y surge precisamente en estas publicaciones nuestra máxima escritora de esta época, doña Sofía Ospina de Navarro. Usted ha mencionado a doña Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, poetisa, cuentista. Ella fundó con su marido, con el doctor Jaramillo Mesa, una revista que se mantuvo durante mucho tiempo, la revista Manizales. Sí. Vivió en Manizales, y en una revista clásica de difusión, sobre todo de la poesía y de la literatura del Viejo Caldas y de Antioquia, por supuesto. No hemos hablado todavía de las mujeres antioqueñas. Valga la pena mostrar cómo entonces, en un quiebre, en esa segunda década del siglo XX, las mujeres antioqueñas empiezan también, desde, por supuesto, una clase social alta, porque otra cosa eran las tareas de la mujer campesina, de la mujer obrera, de las que hablaremos en su momento, pero estas mujeres entonces empiezan toda una tarea cultural, intelectual, de grandes alcances, que hacen brillar dentro de esa historia de la literatura antioqueña nombres tan importantes también como el de doña Tila Botero de Molina, ¿sí?, doña Cilia de Bornevas, me imagino Ana Cárdenas de Molina, obras que de pronto nos pueden parecer, acercándonos a ellas, intentando una mirada, nos pueden parecer ingenuas, nos parecen un poquito como uy, eso está pasado de moda. Pero es que las mujeres de hoy no podemos olvidar cómo las mujeres se fueron ganando una serie de lugares, y estas, que son audaces, participaron precisamente en esos intentos, como lo menciona usted, doña Blanca Isaza de Jaramillo, Graciela Gómez, cuando escribe un cuadro, por ejemplo, acerca del limpiabotas. De la misma manera, en esa década de 1920 a 1930, estas señoras continúan toda una actividad literaria al lado de personajes tan interesantes, tan importantes como Bernardo Vélez, Adel López Gómez, Lucrecio Vélez, importantísimo, Roberto Botero y F. Gómez, personaje que admiro muchísimo por sus relatos, que son la observación vívida de sus testimonios, por ejemplo, de la minería, y del cual hay unos textos bellísimos. El Zaratustra Maicero. El Zaratustra, ahí sí le, mejor dicho, ahí le hace un picadillo con los antioqueños, que estos personajes tienen esa gran capacidad de la autocrítica, y estos entonces van elaborando toda esta narrativa que se va publicando de una manera muy especial en estas revistas, y otras que van resultando como claridad, como letras y encajes. Por excelencia, la revista sobre las mujeres, de muchas autoras que participaban en esta publicación, por supuesto encuadrándolas dentro de una mentalidad, unas costumbres y unas ideas acerca de lo femenino que hoy podemos rechazar, por supuesto, desde nuestra mirada etnocéntrica. Y esa tradición de las mujeres escritoras se ha prolongado, se prolongó a lo largo del siglo XX y continúa ahora en el siglo XXI, en Antioquia. Usted mencionaba a Sofía Ospina de Navarro, a Blanca Isaza de Jaramillo Mesa. Recuerdo en la poesía, por ejemplo, a Lucía Javier, a Josefina Henao Valencia, a otras poetisas. Y en los tiempos actuales no puede dejar de mencionarse Olga Elena Matei, en el relato y en el ensayo crítico Rocío Vélez de Piedrahíta. Excelente. En la novela Regina Mejía de Gaviria, que publicó también en ese grupo que hubo hace unos 40 años de La Tertulia. Sí, señor. La Tertulia, que funcionaba en la rectoría de la Universidad de Antioquia, primero cuando estuvo Gonzalo Restrepo Jaramillo, notable ensayista también, y luego Jaime Sanín Echeverry como rector. Jaime Sanín, egresado bolivariano, abogado bolivariano, quien falleció hace pocos meses, y autor de esa novela, Una mujer de cuatro en conducta. Fascinante. Tan impresionante, porque mostraba pues las condiciones sociales de las campesinas cuando están precisamente, sí, llegando a Medellín en esas oleadas migratorias para ocuparse en los puestos de trabajo en esa naciente industria antioqueña que les demandaría una cantidad de valores y que son sometidas a una serie de nuevas situaciones, rompiendo viejos esquemas y valores tradicionales. A mí esa novela me parece absolutamente bella. Tiene usted razón al acercarnos a todos estos procesos de la literatura, todas estas revistas, muchas de ellas que padecieron procesos de crisis, desapariciones. De todas maneras, toda esta serie de personajes, por ejemplo, los panidas, que son, digamos, los representantes, ¿sí?, simbolizan todos estos tiempos nuevos de la literatura, junto con otros, toda la realización que llegaron a elaborar, hacen que precisamente toda esta trayectoria desde finales del siglo XIX y las primeras décadas, digamos las tres primeras décadas del siglo XX, veamos un enriquecimiento extraordinario de la literatura antioqueña, también de la mano de las mujeres. No hemos mencionado, profesora, el género del ensayo. Por favor. El ensayo, lo decía Javier Arango Ferrer, y esta cita la trae Jaime Jaramillo Escobar en un libro antológico publicado por la Biblioteca Piloto hace unos 8 o 10 años. El ensayo, por el ensayo se hace adulta una literatura. Ensayistas desde Baldomero Sanín Cano, el gran ensayista de la civilización manual y otros ensayos, Juan de Dios Uribe, la seriedad, editoriales en el periódico El Tiempo los compiló Otto Morales Benítez. También podríamos decir que es ensayista antioqueño, sí, así señor, sea de Río Sucio, Caldas. Sí, pero señor. El doctor Otto Morales ha sido muy antioqueño, muy paisa. Como López de Mesa, el ensayo sociológico de cómo se ha formado la nación colombiana, la disquisición sociológica, y dos novelas, no tan afortunadas como los ensayos. Como los ensayos. Las novelas también lo utilizaba el profesor López de Mesa, ese estilo culterano, en Iola y en La Tragedia de Gloria Edsel, novelas que muestran desde el pasado cómo cuando el ensayista se dedica a novelar no tiene mucho éxito. Lo que sucede actualmente con William Ospina, por ejemplo, y con ensayistas españoles como Sabater o como el italiano Umberto Eco. Sí. Escriben excelentes ensayos, lectores e intérpretes, hermeneutas de su época. Sí, señor. Pero discutibles como novelistas. Hay algunas novelas que sí, algunos las someten a discusión, eso es innegable. Puede suceder también que poetas suntuosos, con unas publicaciones y unas obras bellísimas, cuando incursionan en la prosa, están quedados. Cierto, ¿sí? Cierto. Pero no se trata precisamente como de, dentro de ese proceso histórico, hacer como una crítica contundente, generalizada, sino ir mirando, ir agrupando, ir señalando precisamente los grandes aciertos. Hombres y mujeres estudiosos, sensibles, que realizaron una cantidad de trabajos y obras en la literatura antioqueña, y que bien vale la pena, pues, toda esta mención que se ha hecho. Por supuesto, faltan muchísimos, ¿sí? ¿Cómo no? Hay unas décadas de producción en las que el mismo Tomás Carrasquilla toma la delantera, con publicaciones novedosas cada vez más, insuperables, pensando, por ejemplo, en Ligia Cruz, o en ese cuento larguito, que tan hermoso, del Zarco. Pienso, por ejemplo, en Grandeza, la Marquesa de Yolombó, o en algunas crónicas diversas de F. Gómez. Parece ser que hay un texto de F. Gómez bellísimo, se llama El Monito Fleis, que encarna como toda la depresión colectiva que se produjo a raíz de esa gran depresión económica de 1930. O sea que hay ciertos acontecimientos, ciertos fenómenos históricos que van siendo comentados, van como elementos precisamente, son mencionados en estas novelas, en estos cuentos, y que nos permiten a nosotros un acercamiento a la historia a través de la literatura. Este libro que mencionaba y que puede citarse como referencia para los oyentes, porque es muy poco lo que se ha escrito y lo que se ha explorado sobre el ensayo en Antioquia, lo publicó la Biblioteca Pública Piloto con la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, con selección y prólogo de Jaime Jaramillo Escobar, el poeta X-504, supérstite del grupo de los nadaístas, que es también un grupo que merece capítulo aparte. Vamos a hablar del nadaísmo más adelante. Qué bueno. El tema del ensayo, pues él inicialmente pensó que eran muy pocos los ensayistas antioqueños. Esa era la creencia general. La hipótesis inicial. Sin embargo, el problema fue descartar, porque se encontraron tantos ensayistas de distintas épocas, desde el mediados del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Mencionábamos a Sanín Cano, además de ensayista traductor. Sanín Cano, como otros de sus coetáneos o contemporáneos, leía obras sobre todo en francés y en alemán. A Nietzsche lo trajo Sanín Cano, se ha dicho, lo han dicho varios de quienes han conocido su obra, como López de Mesa, Fernando González, ni se diga. Fernando González, con todo lo que escribió, sus novelas en la editorial de la universidad, se publicaron hace algunos años varias de sus obras, desde el Simón Bolívar, el Santander, ese ensayo panfletario que le enseñó a mucha gente a odiar a Santander, lo que después ya se ha vuelto, se ha replanteado, porque sí. De todas maneras a los héroes y a los próceres hay que mirarlos como seres humanos, y en cuanto aportaron también a la construcción de la República, como Fernando Gómez Martínez, Luis Tejada, Abel García Valencia, Javier Arango Ferrer, Félix Ángel Vallejo, Abel Naranjo Villegas, Joaquín Vallejo, también, por ejemplo, Roberto Cadavid, Argos. Pues, el ensayo ya de tipo gramatical, su texto para el ingreso en la Academia Colombiana de la Lengua, recuerdo que fue un refranero antioqueño. El de Jaime Jaramillo Uribe, René Uribe Ferrer, humanista, pensador bolivariano, el concurso de ensayo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me quedé pensando en la historia de Antioquia, de Roberto Cadavid Argos, un texto supremamente delicioso, agradable y con muy buena investigación. Sí, y la mitología. Por supuesto. Y la historia sagrada. Y el Quijote a lo paisa. Imagínese usted. A mí me cupo el honor de escribir el prólogo al libro que lo inició Argos, una columna que tenía en El Colombiano los domingos, El Quijote a lo paisa. Murió don Roberto Cadavid y siguió escribiéndolo Jorge Franco Vélez. Sí, sí. Jorge Franco, médico y humanista, y poeta, extraordinario poeta, la Elegía, por ejemplo, y también otras poesías humorísticas donde el terapia ocupacional. Y del que han... Hildebrando, la novela Hildebrando llevada al cine también. Y que han realizado películas de estas obras, de pronto echar una miradita en estas obras de la literatura, que ahí no solamente hay materia novelable, sino que también hay posibilidades de guiones interesantísimos. Es verdad. Mencionábamos a Darío Ruiz. Darío Ruiz Gómez es un muy buen ensayista contemporáneo. Nos ha ayudado a muchos con su erudición y su orientación a conocer la literatura Un formador universal. Por excelencia, un gran docente, sí. precisamente de todos estos aspectos, un gran investigador que tiene una mirada muy rigurosa y a la vez amable, a la vez abierta de todas estas posibilidades estéticas, no solamente en lo que tiene que ver con la literatura, sino también con el arte en Antioquia. Y un tertuliano muy luminoso y muy ameno, que es Darío también. Divertido. Divertido, exactamente. Divertido, disfruta. Sí. Disfruta enormemente lo que sabe, lo que comparte, lo que enseña. De esa manera tenemos una cantidad de autores. Yo tengo un pequeño deseo. Doctor, quiero leerles de Felipe por Gregorio Gutiérrez González. Sí, señora. Usted nos lo había prometido la semana pasada. Una descripción de Medellín. Sí. Sí. Entonces quiero leerles un trocito del cuento, describiendo a Medellín como lo hace Gregorio Gutiérrez González. Ama a Medellín, la presenta bellísima, una ciudad de otras tierras, de otro mundo, y le da durísimo a los medellinenses, pero dice así: la mañana era magnífica. El cielo, vestido de riguroso azul, cobijaba con modesta sencillez el valle encantador de Medellín. La llanura se extendía debajo de nosotros con su profusa variedad de sombras y colores, como la paleta de un pintor. Medellín parecía dormir acariciada por la brisa de la mañana y el tranquilo murmullo de su río. Las pequeñas poblaciones de que está sembrado el valle dejaban ver sus blancos campanarios, rodeados de sauces y naranjos, semejantes al nido de una tórtola medio oculta entre las verdes enredaderas de un jardín. Y todo este magnífico paisaje estaba rodeado de una atmósfera luminosa y trémula, que parecía formada por el hervor de infinitas partículas de luz. Era que el valle de Medellín palpitaba a los besos del sol de diciembre. «¡Qué bello es este valle!», exclamó Felipe, cuyo pecho se ensanchaba como para aspirar la atmósfera perfumada del paisaje que tenía a la vista. «Mira a Medellín», me decía, «parece una joven novia que, despojada de sus principales galas, se reclina en su lecho de esposa, sonriendo de amor y timidez». El ancho valle, sembrado de cañaverales y tornasolado con los reflejos dorados de las espigas del maíz, parece el vestido de boda de la esposa. Y el río que la arrulla con su mansa corriente es el brillante cinturón de plata que yace a su lado desceñido. Y más lejos allá, al pie de las azules cordilleras, mira las colinas caprichosamente quebradas y cubiertas de grama, semejantes al manto de seda negligentemente arrojado en un rincón de la cámara nupcial. Fenomenal. Es una descripción bellísima. El visitante entonces que nos relata este Gregorio Gutiérrez González está fascinado con Medellín. ¿Nos fascina Medellín, doctor? Sí, por supuesto. Sí, Medellín, señor. La hermosa villa, muellemente tendida en la llanura. Sí, señor. Título o un poema que recogió Rocío Vélez para hacer una novela que reúne la historia de Medellín, el discurrir de Medellín desde las familias y la vida habitual. La vida cotidiana. La vida cotidiana en el siglo XX. Sí, señor. Doctor, no sé si continuamos con el tema de la literatura o aprovechamos... Usted es la que manda, profesora. ¡Claro que sí! Aprovechemos para hablar de las mujeres antioqueñas en nuestro próximo programa, porque vamos a aprovechar la incursión de las mujeres antioqueñas, ¿sí? Una cantidad de estas mujeres empiezan a aparecer en la vida literaria de Medellín, así como empiezan a aparecer en otra serie de ámbitos. Tal vez nos vamos a devolver un poquito en la historia para hablar de esa mujer colonial, de la que nos hablan toda una serie de historiadores tan interesantes, como Pablo Rodríguez, que las busca, las encuentra en los archivos y nos muestra esas figuras de esas matronas, de esas mujeres antioqueñas coloniales durante el siglo XIX en Antioquia, decimonónicas, hasta que las vamos a ver apareciendo ya a comienzos del siglo XX, incursionando en la literatura, pero también como las grandes empujadoras de la industria antioqueña. Y usted lo ha dicho, lo ha enfatizado en varias de las audiciones, profesora, no se trata de una lectura, una interpretación de la literatura antioqueña, mucho menos de un relato de la literatura, perdón, de la historia de la Antioquia, historia, de modo lineal, sino circular, intertextual, de tal manera que hay temas que recurren, que vuelven. El de la literatura seguramente reaparecerá en otras ocasiones, así como ha emergido en anteriores emisiones, sin que hubiera sido el tema central de esa respectiva audición. Volveremos, porque el siglo XX nos va a dar la oportunidad. Esta es una historia rizomática en la que vamos entretejiendo precisamente una gran cantidad de temas, y yo pienso que hay muchas antioqueñas que nos escuchan que agradecerían precisamente ese pequeño recuento que estamos anunciando. La mujer en Antioquia. La mujer en próxima, Antioquia. En todos los siglos. Digamos que vamos a hacer una especie como de recorrido para ubicar a esa mujer antioqueña, ya que hemos mencionado precisamente toda una serie de condiciones que tuvieron una estrecha relación con esa incursión en la literatura. Las mencionamos de pronto también por allá en los trabajos de la minería, las mencionamos presentes como trabajadoras en el ferrocarril de Antioquia, sí, no solamente fueron los hombres los que participaron allí, las mencionamos en ese fenómeno extraordinario de la colonización antioqueña. Entonces vamos a volver a hacer un recuento, las estamos mencionando ahora en la literatura. Pienso que un papel importantísimo que podemos señalar de las mujeres es ese proceso de transformación de la mujer antioqueña, una mujer que ya tiene la audacia en el siglo XX, que se manifiesta a través de las publicaciones literarias, en las revistas, en los semanarios, una mujer que ya rapidito, en la cuarta década del siglo XX, tendría ya la posibilidad durante el periodo del presidente Alfonso López Pumarejo, de incursionar en las universidades, mientras que hay otra mujer, la mujer campesina, y hay otras mujeres, las mujeres obreras, de las cuales también debemos dedicarle un espacio. No es por un afán feminista, es precisamente para ir tocando, como lo diría algún especialista de la historia, ¿sí?, de manera rizomática, todas estas posibilidades temáticas. La mujer en Antioquia, tema, por supuesto, encantador de la próxima audición de La Historia de Antioquia, el ciclo que dentro de la revista La Historia realiza la profesora Livia Restrepo. Muchísimas gracias por su sintonía. Del ciclo Historia de Antioquia, hoy hemos presentado el programa número 29, La literatura en Antioquia en el siglo XIX, segunda parte. Revista a la Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Juan José García Posada.